buenas tardes. Estás escuchando Peladilla en su edición número 27. Te damos la bienvenida. Hoy es miércoles 12 de diciembre de 2012. Escuchas, como siempre, Radio Bronca en el 104.5 de la FM de Barcelona y en radiobronca.info. Peladilla se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Hemos arrancado con Mick Turner y Trent Brothers desde Australia. Son miembros de los sublimes Dirty Three, Mick Turner y Jim White. Jim White es el señor que toca la batería, Mick Turner es el guitarrista. Help Mr. Rabbit, I Can't Get Out es la canción que hemos oído y está en el disco Blue Trees, publicado en 2007. esta canción y este grupo nos ha tenido bien agarrados desde que el amigo Iker de La Gruta del Aurículo, gran programa de esta casa, nos lo recomendó. Se llaman Vision Fortune y la canción que ha sonado se titula Drug. Está en su EP de debut, Night Jukes, que podéis escuchar íntegro en SoundCloud. A lomos de un ataúd. Regresamos a esta canción grandiosa de Fabuloso Combo Espectro desde Madrid, que está incluida en su disco homónimo. Yeah! Los galeses McCluskey, madre mía, menudo grupazo. Ha sonado el tema Slay del imprescindible disco The Difference Between You and Me Is That I'm Not on Fire, de 2004. Weeks, My World is Empty Without You, que canción que el grupo grabó en 1991 en un 8 pistas y que poco después editó el sello Sub Pop en un gran EP histórico que hemos disfrutado en vinilo. segundo grupo australiano que escuchamos en el programa de hoy, My Disco, que ya sonaron en peladillas anteriores de su impresionante disco Little Joy, hemos escuchado Sam Bear con esas guitarras punzantes, descomunales, a cargo del señor Benjamin Andrews. Sonidaz donde los haya el de este hombre. Chicago, que tendrá Chicago. Desde ahí llegan The Gary, de su último y aún reciente disco Remains, el tema Water Song. Let's do it! Forms of Talk, interesantísimo nuevo grupo que opera en Tokio. El tema Stress, incluido en la demo de debut del trío, disponible en Bandcamp. Savage Republic, un grupo cuya discografía es un verdadero filón. Si te apetece zambullirte en ella, te presentamos la canción Real Men, que está en el álbum Tragic Figures de 1982. Sí, has oído bien. Yeah. Cranes, el grupo de los hermanos Shaw, Alison y Jim, desde Portsmouth, Inglaterra, e incluida en el EP Inescapable, publicado en 1990, hemos escuchado la canción que abre la cara B, titulada Dada 331. Thank you. 2, uno de los quintetos más compactos que haya habido por estos lares. Compactos también evocadores y muchísimas cosas más. La canción que ha sonado es The Writer and the Professor, epílogo del discazo Egometry. Bueno, hasta aquí la peladilla 27. Gracias de verdad de todo corazón por estar ahí. Te sentimos y te mandamos un beso y te emplazamos hasta la semana que viene. Down. All the fences, they will rot, and the circus.